Gracias. Bueno, a ver, el ministro Guzmán está llevando adelante las negociaciones que tiene que llevar adelante alrededor de este sentido. Si usted lo que pregunta es si vamos a acordar un plan económico con el Fondo Monetario Internacional, donde el Fondo Monetario Internacional nos diga, como nos dijo tantas veces a través de la historia, qué es lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer para pagarle a ellos a costa de la salud, el hambre o la educación de los argentinos, no. Ese plan económico hecho por el Fondo Monetario Internacional, monitoreado por el Fondo Monetario Internacional, y yo recuerdo haber crecido con visitas del Fondo Monetario Internacional que venía a controlar si hacíamos o no hacíamos lo que ellos querían. Y lo que ellos querían era llevarse la plata del país a costa de nuestra salud, nuestra educación y nuestro consumo. No, el plan económico de la Argentina no lo va a escribir el Fondo Monetario Internacional, lo va a escribir el gobierno argentino teniendo en cuenta los intereses y las necesidades de los argentinos y las argentinas.